Es momento de conocer a nuestro invitado. Yo que el quería, en, bueno, mejor no entrar en detalles porque nos desviamos. Simplemente, he let me down, como se dice en inglés. Bien, buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de sus dos frecuencias. Estamos en la 100.9 en Cultura FM, en 940M, en nuestra página web www.radiocc.com.es y ahora a través de las plataformas digitales, desde donde hemos trasladado nuestras entrevistas también aquí en la plataforma de Zoom, en el Facebook de Radio CC. Les decimos a todos, buenos días, estamos en el inicio de esta semana, en día lunes, precisamente cerrando este mes, el sexto mes del año, el mes de junio. Ya falta nada más un día para cerrarlo y estamos, como siempre, aquí en el espacio de Zona Cultura contándoles interesantes temas y, por supuesto, con grandes invitados. Y vamos a presentarlos. Tenemos a Oricel Castro, cineasta, directora del film El Hombre que Siempre Hizo Su Parte, el Dr. Rota, que va a ser nuestro tema principal de esta entrevista. Tenemos junto a ella a Jörg Neudel, director y fotógrafo de esta producción, y también a Cristian Saldía, director de Frontera Sur y su ciclo de Disrupciones. Mañana, 30, se va a presentar este trabajo ecuatoriano y para eso tenemos a nuestros invitados aquí. Oricel, entonces empecemos con ustedes para que nos comenten, dándoles la bienvenida a los tres, por supuesto. ¿Cómo fue parte de este trabajo? Nosotros ya lo conocimos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y con ustedes presencialmente, por supuesto. Pero para quienes nos ven en el país y en el mundo, contémosles más de la producción y de quién es el Dr. Rota. Bienvenidos. Muchas gracias. Sí, es una película que hicimos, nuestro primer largometraje, co-dirigimos Jörg y yo y encontramos a nuestro personaje, el doctor, justamente en la Casa de la Cultura. Él se nos acercó y ahí empezamos. El doctor Rota falleció en ese tiempo también, pero terminamos la película en 2017 y ha tenido cierto recorrido por los festivales y ahí también estuvo en Frontera Sur, en Chile, y ahí conocimos a Cristian. Claro, Jörg, ¿cómo lo encontraron ustedes a este personaje que obviamente todos decimos, conocimos su historia, nos contaba Oricel cuando falleció, cómo se dio el proceso también de la grabación, pero queremos saber cómo lo encontraron ustedes, cómo fue eso especial de verlo en la Cinemateca de la Casa de la Cultura? Nosotros presentábamos en nuestra penúltima película, sobre los secoyas en la Casa de la Cultura. Eso era un cortometraje sobre esa nacionalidad ecuatoriana, esa nacionalidad en Ecuador. Y él se acercó y nos contó que escribió libros, muchos libros. A Oricel dijo que escribe libros sobre el cine, a mí me dijo sobre Goethe, el poeta y científico, que era un ídolo para él, y a unos acompañantes también les contó de un botán. Pareció muy interesante este popurrí de conocimiento y nos invitó a su oficina y nos pareció altamente interesante. Y si ustedes van a ver la película, ustedes verán la oficina, que es en cierta manera un personaje más en esta película. Y nos pareció muy fascinante y así empezamos a hacer una película sobre él y sobre su vida. Perfecto. Cristian es director de Frontera Sur. Queremos conocer sobre este trabajo que ustedes lo desarrollan y que ahora va a tener esta producción ecuatoriana también dentro de este programa. Bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación. A ver, les puedo contar que el Festival Frontera Sur, digamos, es un festival internacional de cine que se centra en principalmente en la no ficción, ¿no? Documentales, cine experimental. Y partió el 2017 con una primera versión. Hicimos la segunda versión en 2018, donde participó la película de Jörg y de Oricel en la sección latinoamericana. Y el 2019, el año pasado, era la tercera edición. Bueno, tuvimos que postergar la edición porque era en noviembre y en Chile, bueno, ocurrió todo un movimiento social muy, muy potente en ese momento. Entonces decidimos postergar la tercera versión para abril. Y en abril ocurrió lo del COVID y tuvimos que volver a postergarla. De hecho, la tercera versión está pendiente. Es muy probable que la realicemos en el segundo semestre. Y entonces en este espacio que quedó entre medio, mientras estamos, digamos, reformulando esa tercera versión, se nos ocurrió abrir un nuevo espacio para películas que ya habían pasado por el festival y poder exhibirlas en otro formato, ¿no? En este formato online. Bueno, se nos ocurrió hacer esto que denominamos sesiones fronterizas, que son una suerte de ciclos que, digamos, partimos con un primer ciclo que se llama Disrupciones, que agrupa cuatro películas latinoamericanas, y pensamos seguir haciendo otros ciclos de aquí en adelante. No, este es el primero, Las cuatro películas, digamos, van todos los martes, ¿no? Todos los martes queda libre el link para poder ver las películas. Y los mismos martes a las 8 de la tarde, hora de Chile, hacemos un conversatorio con las directoras o los directores y además también en algunos casos con algunos o algunas invitadas. Claro, ¿cómo han sido estas tres sesiones bajo su evaluación, Cristian? Y el martes, por supuesto, tendremos con la película de Oricel y York, pero estas tres que ustedes ya lo han tenido en la realización, ¿cómo ha sido el comentario del público, la recepción ahora a través de estos medios digitales a donde se ha trasladado también la cultura y esta parte del cine? Sí, ha sido muy, muy, muy estimulante. De hecho, él sobrepasó todas nuestras expectativas porque, por ejemplo, partimos la segunda semana de junio y bueno, se ha extendido durante 4 semanas, la que sigue es la cuarta. Y la primera semana ocurrió que la película que se liberó esa vez, que es una película brasileña, ¿no? El primer martes, la vieron algo así de 400 personas, ¿no? Durante 24 horas. Y en el conversatorio luego, también, mucha gente conectada y muchos comentarios. El conversatorio creo que ya tiene como 1.300 reproducciones. Ha sido muy, muy, muy, digamos, sorprendente lo que ha pasado en ese sentido, ¿no? En el sentido de cómo las personas se conectan y además están esperando también, digamos, poder ver películas diferentes a lo que generalmente circula. Y las conversaciones los martes por la tarde han estado muy, muy interesantes. Bueno, y creo que para nosotros, por lo menos como festival, nos tiene muy contentos todo lo que ha pasado hasta ahora. Perfecto. Oricel, nos trasladamos donde usted nuevamente para ahora consultarle, ¿no? Hablamos ya de la película, aparte de lo que es el contexto, presentarlo en este festival que nos está detallando todos las particularidades que tiene el Festival Frontera Sur, las tres jornadas y que esperamos que la cuarta con ustedes sea un éxito. ¿Cómo lo ven ustedes? A mí me entusiasma un montón esta idea de probar algo, una forma nueva, ¿no? Que también tiene sus ventajas, como esta de llegar a un público también disperso por distintas zonas geográficas, y eso hasta ahora no lo habíamos hecho, no habíamos estrenado la película en línea. Entonces hay muchos amigos que todavía por ahí han quedado y no la han visto, y me da muchas ganas también de invitarlos y espero que sí, que la gente nos haga preguntas. También me parece súper importante y lindo ese momento del foro en que realmente cobra sentido, ¿no? Todo y uno ve cómo le llega a los espectadores la película, cómo los interpela, qué les hace pensar, y ha habido siempre momentos muy lindos en los foros, en los festivales en los que hemos estado. Así que nada, mucha expectativa por ese momento. Claro, se traslada ahora el cine a lo que son las plataformas digitales y se dan estos espacios interesantes como lo que es el Festival Frontera Sur. Que la historia del Dr. Rota sea conocida en más países, por supuesto que es espectacular para ustedes. ¿Cómo lo ve yo? Sí, yo creo a él le hubiera gustado mucho de viajar con la película. De hecho, sí viajó bastante y ahora es el estreno en línea y yo creo es un medio que sí abre muchas puertas y eso va a funcionar muy bien. A nosotros nos gusta mucho dar esos foros y creo que sí va a salir algo muy lindo ahí. ¿Qué discusiones se han dado en los foros presentando la historia del Dr. Rota? ¿Qué comentarios les ha dado el público? ¿Cuál ha sido el debate? La película no responde a muchas preguntas, por ejemplo. Y la película, digamos, da a entender el destino de un hombre ya en mayor, ¿cómo se dice? Mayor edad, ¿no? Un hombre anciano, digamos, ¿no? Y yo creo muchas preguntas quedaron sin respuesta, y eso era un intento también de nosotros y era a propósito, porque muchas preguntas no se pueden responder. Y estas preguntas surgen mucho en los foros. ¿Quién ha sido él? Digamos, ¿de qué vivía? Etcétera, ¿no? Esas preguntas siempre. Y en cierta manera nos gusta, digamos, contar la historia también en esos foros de qué más había. Para mí siempre es interesante, dependiendo del contexto en el que estábamos. Por ejemplo, en Ecuador fue muy distinto que en otros países, ¿no? Porque en Ecuador sí había mucha gente que lo conocía y eso generaba como que aparecían otras anécdotas. Cristian, regresamos donde usted para consultarle ¿Cómo ve usted el trabajo del hombre que siempre hizo su parte, ¿no? Este trabajo de Oricel Castro, York, que nos acompañan, y la historia del doctor Rota ahora presentado en este festival que usted lo presenta? Sí, la verdad es que para nosotros siempre fue una película interesante, ¿no? De cuando la seleccionamos para el festival en 2018. Y ahora cuando nos propusimos hacer este primer ciclo y agrupar cuatro películas, inmediatamente pensamos en ella y también, sobre todo porque cumplía ciertas cosas que nos interesaban, digamos, poner en diálogo también y en discusión en los foros, ¿no? Y ahí habían dos cosas que compartían estas cuatro películas al menos, quizá tres cosas, ¿no? Una que habían pasado por el festival, que quizás esa era la base, pero luego habían dos cosas que nos interesaban mucho, que abordaban problemáticas muy contingentes de alguna manera, ¿no? Que todavía siguen muy presentes en el contexto latinoamericano, ¿no? En el caso de esta película, ¿no? Tener un personaje muy complejo, con muchas aristas, muy contradictorio al mismo tiempo, ¿no? Que está vinculado como a ciertos saberes, ¿no? A como una cantidad de conocimientos, pero que tampoco sabe muy bien cómo lidiar con ello. Entonces eso es muy interesante, ¿no? Como este personaje medio como caleidoscópico, con muchas caras. Y lo otro que nos interesa mucho también, que también me parece que enlaza a las cuatro películas que estamos presentando, bueno, son películas que de alguna manera se preguntan también por como las formas de producción del cine, ¿no? Latinoamericano. Son como películas que están buscando nuevas formas o nuevas maneras de construir relatos en el cine, y eso nos interesa mucho desde el festival, ¿no? Y por eso también la escogimos junto con las cuatro, ¿no? Son películas que, en este caso, por ejemplo, una codirección, que es algo que también nos interesa, ¿no? Cómo se plantea el hecho de hacer una película con dos directores. Claro, ¿cómo se dan? Lo que preguntábamos, ¿no? Le decimos a usted, Cristian, ¿cómo se dan estos debates, estos conversatorios que son posteriores a las películas y que donde el público puede intervenir y se urgen nuevos temas que pueden ser respondidos? Como decía Jorge, aquí con el protagonista quedaron muchos temas, pero el público también le queda varios temas para preguntarlos. Sí, el conversatorio en general parte, bueno, el martes vamos a estar dos personas de Frontera Sur, voy a estar yo, y también nos va a acompañar Robinson, que es programador de Frontera Sur, y vamos a estar conversando con Jorgen y Oricel. La idea es partir como una conversación, digamos, natural, ir abordando la película de distintos lugares, y bueno, ahí van surgiendo los comentarios y las preguntas del público, y bueno, las vamos incorporando. Es bien interesante lo que va ocurriendo ahí, porque a medida que se va desarrollando la conversación, van surgiendo las inquietudes en el público. En algunos casos, las personas han visto la película, porque como el conversatorio es a una cierta hora y todavía quedan algunas horas la película libre, hay algunas personas que han visto la película y, digamos, preguntan o hacen comentarios con mucha propiedad, y otras personas que todavía no la han visto y la ven después del conversatorio, entonces están ahí como indagando algunas cosas muy como iniciales todavía para poder verla después, ¿no? Perfecto. Contémosle a los que no han visto la película, ¿qué idea pueden llevarse de la misma? Obviamente que no les contamos todo para que acompañen la jornada del 30 de junio, pero bajo el concepto de ustedes y de como realizadores, tanto Oricel como York, para que le comenten al público, a los que no han visto, de qué trata la película del Dr. Rota. Bueno, El hombre que siempre hizo su parte es una película sobre un personaje, sobre todo, y también sobre nuestra interacción con él haciendo esa película, como lo que estuvimos viendo mientras lo encontramos durante un año, como él, cuáles eran sus actividades, tenía un montón de proyectos y de lados distintos que quería desarrollar, y una pasión así muy grande por hacer algo, y también cierta fatalidad, que fue con lo que fuimos jugando así en la película, que tiene este drama también. Pero es un documental que es un retrato y a la vez una película directa. Claro, George, la parte de la fotografía que le corresponde a usted también en este tema, ¿cómo fue eso de ponerlo en esta producción de lo que tiene que ver con el Dr. Rota? Lo interesante de esta película era que normalmente cuando un documentalista saca la cámara, el personaje cambia. tú te parece interesante un personaje, tú sacas la cámara y de repente pone una máscara y tú sacas la cámara, él ve la cámara, pero no cambia nada. Y eso era muy, muy fascinante de este hombre. Perfecto. Queremos de esta forma cerrar esta entrevista y dejarle los micrófonos a cada uno de ustedes para que le inviten al público a que se conecten, ¿no? Vamos a empezar entonces con Cristian Saldía, director de Frontera Sur, para que le deje esa invitación al público, para que nos conectemos todos en la jornada del día de mañana, 30 de junio, para disfrutar de esta producción de nuestros invitados, tanto de Jörg Noidel como de Oricel Castro. Sí, bueno, dejo muy, muy invitados, ¿no?, a todas, a todos, a todos quienes están escuchando. Primero a ver la película, ¿no?, en el link que va a estar liberado durante 24 horas y luego a seguir el conversatorio que haremos por la tarde. Bueno, van a encontrar, digamos, tanto el link de la película en las redes del Festival Frontera Sur, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Estamos compartiendo toda la información de este ciclo. Vamos entonces con Jörg y con Oricel para que nos inviten ambos a la producción que vamos a presentar este martes. Y hay que decirles, amigos, que al cierre de esta entrevista les vamos a dejar aquí el link para que ustedes puedan conectarse directamente a esta jornada de cine y con esta película que nosotros la pudimos disfrutar acá en la Cinemateca de la Casa de la Cultura, donde nace la historia del Dr. Rota, y podemos recomendarles este trabajo de nuestros invitados, por supuesto. Jörg, entonces, su invitación para que el público se conecte a ver esta película. Quedan todos muy invitados para ver nuestra última película, El hombre que siempre hizo su parte, una película ecuatoriana de 94 minutos. Vayan a ver el estreno en línea. Perfecto. Oricel, cerramos con usted esta película, esta recomendación para que el público se conecte, como nos decía Jörg, a 94 minutos, muy interesante. Sí, están también invitados al conversatorio que vamos a tener después de la película para que podamos compartir las experiencias y que nos hagan preguntas. Estamos muy emocionados de estar ahí con ustedes, así que les esperamos. Perfecto. Amigos de Zona Cultura, de los medios digitales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les hemos contado esta mañana sobre la película El hombre que hizo su parte, el Dr. Rota junto a Oricel Castro, o Jörg Noidel y Cristian Saldía, director de Frontera Sur, y el ciclo de cine que precisamente cierra mañana con la película de nuestros invitados. Gracias, Cristian, gracias, Jörg, y gracias a Oricel por habernos acompañado en este espacio informativo. Y desde acá, desde Quito, les mandamos un fuerte abrazo a los tres. Que pasen muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Alex. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.